pregunta la razón de mi sufrir, si tengo muchas cargas y la luz no puedo ver, es entonces cuando escucho con amor a Dios decir: ven a mí. Cuando te sientas flaquear, cuando te sientas atado a la vida de pecar, ven a mí. Si muy triste tú estás, si tu corazón desfallece, camino solitaria y nublado el día está, y siento que no puedo mis temores ahuyentar, es entonces cuando veo a Jesús venir a mí.